política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. De profesión albañil, ya había sido detenido entre 1977 y 1979. Con la vuelta de la democracia, se presentó como testigo en los juicios por la verdad abiertos en 1998. El 18 de septiembre de 2006, lo esperaban en la Municipalidad de La Plata para la audiencia de los alegatos, pero nunca llegó. Cuando estábamos por comenzar con los alegatos, la abogada de López nos pidió que nos demoráramos porque él no venía. Esperamos un rato y luego volvió a pedir un rato más con preocupación porque no llegaba. Finalmente comenzó la audiencia y la empezamos sin él, sin López, hasta hoy. Esto fue el relato de Carlos Rosansky, ex juez del Tribunal Oral Federal. Cuatro minutos pasados de las 2 de la tarde. Esto es Jugala que es gratis. Estamos en Radio Nauta. Mi nombre es Ignacio López. Mi compañero del aire, Patricio Lombardi. Pensé que ibas así del alma. Siempre digo lo mismo. Siempre tengo la esperanza que digas del alma. ¿Cómo andas, negrito? ¿Qué haces, pato? ¿Tranqui? Bien. ¿Cómo arrancamos hoy? 22º programa. La 22. El loco. El loco Cervera. La hinchada del lobo. ¿Qué más te remite al loco? El loco, el programa de Adrián Suárez. El loco Abreu. El 22, el loco Abreu. 22, ¿a los 30 hacemos algo? Tendríamos que hacer algo. Yo escuché un programa, Rodo, lo vi por Facebook, al programa número 10. Sí. Dijimos, estamos de festejo, tiramos el centro por la ventana, el centro por la ventana. Hay torta por los 10 programas. Bueno, podemos hacer algo alguna para los 30. Hacemos, podemos invitar a los oyentes. Claro, a algún oyente que venga, le puede decir lo que quiera al aire. Y traer algo comestible. Sería una buena posibilidad. Estaría lindo. Vamos a contarles a nuestros oyentes que estamos en Radio Nauta. Nuestra página de Facebook es Radio Nauta, nuestro Twitter Radio Nauta FM, nuestro Instagram Radio Nauta 106.3. Nuestros teléfonos son el 451-6917 y nuestro WhatsApp, donde nos pueden mandar todos los mensajes que quieran, audios o escritos. También la consigna, que es como siempre el tema de la elección del último tema musical. El cuarto bloque. Para cerrar el programa, al 221-670-5190. ¿Alguna condición le pedimos al oyente que pidan o tema libre? Que no, lo que siempre lo que pedimos es música nacional o latinoamericana con contenido social. ¿Shakira tiene contenido social? Porque es muy medio arbitrario tu pedido. Sí, o subjetivo. Porque es nuestro programa. ¿Eh? Porque es nuestro programa. Ah, entonces, perfecto. Arbitramos lo que creemos correcto. Perfecto. Algún día pedí pasar el tema Gordita. ¿Cuál es? Y Shakira lo canta con René de Calle 13. Lo pasamos. Ah, mira. Y el tema del contenido es, tiene contenido social. Pero habla de algo de lo estético. Sí, bueno. De estos estereotipos de la gordita, la flaquita. Eso sí tiene, porque esa valdría. Claro. Dentro de tu requerimiento. Buenísimo. Exactamente. Bueno, llamen entonces. Bien, invitamos a todos los oyentes. Comentamos que estamos en el centro Olga Vázquez, que estamos en la calle 60, 10 y 11. Hoy más que nunca. Mucha gente acá en la puerta. Sí. Por. Bueno, ay, no sabe, ay, por la coyuntura político-social. Sí, no, la gente busca espacios donde resguardarse. Exacto. Más que eso no hay que decir. Estamos en un centro cultural de autogestión. ¿Sí? En donde hay mucho lugar para la expresión artística, para la expresión popular. De todo tipo. No gozan de la mejor salud hoy los centros de acá de La Plata. Estamos, ahí le tiramos un palito a Garro. Estamos frente a un estado municipal, provincial y nacional. Complejo. Con bigotes y gorra. Upa, ¡qué jugada lo tuyo! Yo me conformaba diciendo complejo, pero bueno. Y tenemos al mago Rodo Seco en los controles. Que le hacemos todas las preguntas sabidas y por haber de la vida del centro. Y Rodo, con la mejor cara de simpatía, nos dice, no lo sé, muchacho, no me rompa malo quinoto. Productor también. Vamos con la semana que pasó. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. Ahora los chilenos vienen a comprar a la Argentina por la devaluación. Mirá vos. En un año, el dólar pasó de 17,80 a casi 41. ¿Cómo es eso? El salario mínimo de 8.800 a 10.700. Pero en dólares pasó de $503 a 247. Fuera, solo para tener en cuenta la depreciación del peso con el dólar. La depresión de la gente. Y de la plata que pidió el gobierno al FMI, sí, que habían sido en principio la primera entrega de 15 mil millones de dólares hace 3 meses, sí, ahora cuánto es. 13 mil, bueno, vendió el Banco Central. ¿Eso qué implica? A mí explícame como si... Que vos pediste 15 mil, sí, millones de dólares para tener de reserva y el banco con el tema de la bicicleta y, sí, y los negocios con el dólar, ya en 3 meses quemó 13 mil millones de los 15 mil. Increíble. No estaría sirviendo mucho. Entonces, tal vez se puede entender el porqué del no desembolso el lunes, sí, que había pedido Tijerita Duhovne. ¿El lunes qué pasó? El lunes antes de ayer. Sí. Y el FMI denegó la posibilidad. Entonces, pero tal dijeron vez... que las reuniones estaban siendo amistosas o amigables o productivas. Hay que ver quién lo dice. Sí, creo que fue Duhovne antes de que lo internen. Vidal denegó el fondo sojero a los municipios y aseguró que con el fondo del conurbano deben arreglarse. Muy simpática. Famoso, arréglatelas. En Santa Fe, Electrolux suspendió a todo el personal, 1.100 empleados, y en octubre comienzan los despidos. Una buena. El honorable Consejo Deliberante de Mar del Plata determinó la creación de la plazoleta de los lápices en el bosque Peralta Ramos, donde cumple prisión domiciliaria el hijo de mil puta de Miguel Echecolatz. No te entendí. A propósito, no te entendí, de Jorge Julio López. Bien, perfecto. Se amplió un 20% la brecha entre los más ricos y los más pobres. Y la inflación hacia fin de año se espera que llegue al 45%. Sería la más alta del siglo. Ajá. Increíblemente, Tijerita Duhovne anunció un crecimiento negativo de la economía. Raro, ¿cómo concepto es? Raro. Crecimiento negativo. Inexplicable, no tiene sentido. Es una contradicción en sí misma. Oxímoron. ¿Un qué? Oxímoron, ¿te acordás? No, no. La contradicción en sí misma. Ah, sí, no. Era no, el término. Por lo menos le pusiste un encuadre académico. Qué bárbaro, crecimiento negativo. Después podemos hacer una encuesta a la gente a ver qué quiere decir un crecimiento negativo. La gobernadora se quejó por la no inversión de parte de los privados en educación. Ah, en educación. De los privados. Increíble. Bueno, algo que decir. En Capital pasaron de 4.000 a 85.000 los parquímetros. Los parquímetros son los para estacionar. El estacionamiento medido. Antes había 4.000 máquinas, sí, y ahora hay 85.000 máquinas. Bueno, para recaudar. Para recaudar, claramente. O para controlar. Están investigando, sí, a ver quién es el que le vendió al gobierno de la ciudad los aparatejos para la medición. El mismo que la de las luces LED, debe ser. Qué bárbaro. Seguramente. Los trabajadores de Astillero Río Santiago ayer ocuparon el Ministerio de Economía, sí, tras no ser recibidos por el ministro Lacunza, que se había comprometido con el aporte de insumos y con la reasignación de tareas. Piden trabajar, básicamente. Exactamente. Les ofrecieron cobrar hasta fin de año el sueldo, sí, sin trabajar. Ajá. Y ellos se negaron. Claro. Hay 2 buques para terminar y entregar a Venezuela, que por una cuestión política, geopolítica, no lo quieren terminar porque, sí, están en un 95%. Sí. Y la Argentina le compra a Israel y a Francia, sí, 4 barcazas, no barquímetros, sé cómo, barca, sí, sí, para, sí, para patrullar las fronteras marítimas, sí, que si los produce Astillero Río Santiago les saldría menos de la mitad. Les aseguraría, claro, más de 700.000 horas hombre de trabajo, sí, y ellos van y lo compran afuera. Increíble. Hoy habló Lacunza también. Dijo que hace 10 años que Astilleros no construye un barco. Como muy, muy diplomático. Después de hacer pozos tras denuncias anónimas, sí, escritos judiciales donde el juez expresa que las cosas serían más o menos así, sí, ¿dónde estarán los dólares, las bóvedas, los bienes o las cuentas con la plata robada de Cristina? La pregunta, ¿Bonadío es quien garantiza la gobernabilidad al presidente Macri? ¿Qué te parece? Es tan complicado. Ayer lo vi a Leo Fariña en televisión. Ajá. Es posta, parece ficción, ¿eh? Si todo lo que cuentan tiene una base de realidad, es increíble todo lo que... La maquinaria. Lo que cuenta. Han choreado. Han choreado. Está bien, han choreado fuerte. Lo mejor que se puede hacer mostrar las pruebas y... Han choreado y todo el circo que hizo posterior, ya en estos casi 3 años de gobierno de Cambiemos, es una barbaridad cómo se utiliza todo eso para tapar, pero también ha sido una barbaridad lo otro. Desastre. En Brasil, Fernando Haddad, tras una semana del apoyo de Lula para presentarse a las presidenciales, ya se instaló a 4 puntos del candidato de derecha Jair Bolsonaro. Es el que le pegaron una puñalada. ¿Fue real? Estaba 25 puntos Bolsonaro. Y después tenían los más cerca a 12 puntos, 13, 9. Se cerró y Haddad estaba en 6. Ajá. La otra vez nos reíamos porque hablábamos de Cámpora al gobierno, pero al poder. Y en Brasil están buscando un paralelismo con Haddad al gobierno y Lula al poder. Desde la cárcel. Él lo presentó como su delfín, vamos a decir. No sé cómo. Como quien va a representar al PT en las próximas elecciones, pasó de tener un 6 a un casi 17%. Y si se instala en la segunda ronda, en la segunda rueda de la elección presidencial, lo más probable es que gane. Así que estaría bueno. Está bien. Con el presente que hay de persecución en Paraguay, en Ecuador, en Brasil. Acá en la Argentina estaría bueno que se empiece a acomodar un poco para equilibrar. Para que la tortilla se vuelva. Sí, está bien. ¿Te acuerdas de esa canción? No, una canción. Que la tortilla se vuelva. ¿Pero de qué año? Para, yo soy mucho más joven que vos. Que los pobres coman pan y los ricos mierda. Sí, me suena ahora el estribillo que lo... Estaba buena. Después lo vamos a buscar, le vamos a pedir a Rod que lo busque. Lucía Barbuto se transformó en la primera presidente de un club de fútbol de primera división. Increíble, Banfield. En Banfield. Vamos, ¿viste? Todavía. Qué bueno. Pues es que lo leí en una nota, no estaba al tanto para nada de la noticia. Cuando lo leí, imagínate lo que es algo casi inverosímil para estos tiempos, dije, no, debe ser un club de, no sé, de hockey, de Banfield, pero no. Sí. De Banfield, el Club Atlético Banfield. El que era presidente Espinosa. Y Falcioni y su técnico. Claro, ese. Increíble. Por elecciones democráticas. Sí, había una sola lista, pero es la que encabezó la lista. Gran paso de las mujeres. Me encantó. Y por último, lamentable lo de ayer, el dirigente social Juan Grabois fue detenido tras brutal represión por la protesta en la comisaría 18 de Constitución, por la detención de vendedores ambulantes y manteros senegaleses. Ya lo liberaron. En el transcurrir del día fue liberado. Y tenemos ahí algunos audios de... Después lo vamos a ir pasando. De La Sota querías decir algo. Sí, falleció José Manuel de La Sota en un accidente de tránsito. ¿El sábado fue? Fue del sábado al domingo. Sí. De la trasnoche del sábado al domingo. Sí. ¿No? Sí, creo que fue la tarde igual. Dirigente del PJ amistoso con el gobierno. Sí. Gobernador de la provincia de Córdoba en 2 oportunidades. ¿No fue en 4? Yo pensé que había sido. Había sido reelecto. Candidato de vicepresidente con Cafiero. Sí, uf. Cuando perdió con el Carlos. Sí, fue precandidato a presidente en las internas con Massa. En las internas con Massa también. Frente Renovador. Lamentamos el deceso. ¿Sabés que cuando apenas me enteré de la noticia, yo había leído, falleció en la ruta, dije, se quedó dormido? Siento que los políticos, por eso es una percepción muy. Muy, muy particular, siento que van a los pedos en sentido metafórico y real. Siempre es como que están, los veo, está bien que están en una posición de mucha responsabilidad y no debe ser difícil mantener como el eje y estar tranquilo. Pero apenas dije en la ruta, dije, este se quedó dormido y se puso un palo y se hizo mierda. Dicho hecho, pues habló la peluquera, dio declaraciones para un medio radial y contó que mientras le estaba cortando el pelo se estaba durmiendo, así que después, pero es más, iba el cumpleaños de la hija. A mí me resultó raro, porque no, primero... Porque la peluquera es una hija de puta. No. Mantenía la compostura. Tenía un entretejido. Estaba terrible la cabellera. Pero aparte no sabes cómo le cortó ese día. Si no hubo material fotográfico. Igual te digo una cosa. Una vez le hicieron una investigación, no sé si fue CQC o qué programa. Sí. Mostraron una casa... El tipo era dueño de una casa imponente, con una laguna en el medio, los patitos. A mí, desde ese momento, ya me cayó mal. Te estoy hablando hace 15 años. Yo dije, está bien, por ahí te la ganaste en buena ley. Sos gobernante, ganaste buena ley. Pero más allá de eso, si vos trabajás para la gente, no puedes tener esa casa, esa laguna en el medio. Tenía jirafas, elefantes, era una cosa... Así que, nada. Igualmente, de este espacio, la tristeza y las condolencias para la familia. Perfecto. Lógicamente. Vamos con un tema musical. Haceme el favor, Ignacio. Está... Necesito un poco de música. Yo está este bueno con este contexto. Lo hago este programa, lo hacemos por la música y solo por la música. ¿Vamos con Charlie? Mr. Jones, toma dos. He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. Al 10, tirá de 3 puntos o pinchala hasta el cielo. Jugá como quieras, pero jugala, que es gratis. ¿Cansado de escuchar estadísticas absurdas? ¡No me digas número de teléfono! ¿Podrido de oír la palabra objetividad? ¿No, qué quiere que te diga? ¿Que vos sos gordo? Acá le ponemos el pecho a tanta porquería y te presentamos las... A mí no, hermano. Estadísticas subjetivas. ¡Tato! Un espacio donde ¡tato! Los detalles y las sutilezas... ¿Eh? Que esto quede bien claro. Se presentan sin pedir permiso. Esto es un mal diabólico. Del cielo, que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. ¡Qué grande, loco! Es un grosso, Rodo. ¡Se despertó Rodo! Nuestro operador productor, ídolo. Préstame, ídolo. Empezó a hacer algo. Total. ¿Qué pasó? Total. ¡Qué grande! Hermoso. ¿Cómo yo me cantaste? No tienes ni idea. Nah, no me acuerdo. Me acuerdo que yo era chico y lo escuchaba. Del siglo pasado estamos hablando. Es verdad, del siglo pasado. Hermoso, Rodo. Muchas gracias. Deportes. Deportes en el recuerdo. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo bueno? A nivel... Ayer perdió Atlético Tucumán 2-0, ¿no? Con Gremio de Porto Alegre. Realza más todavía... Cuartos de final. Por cuartos de final de la Copa Libertadores. Realza más todavía la actuación de Estudiantes por octavos. No quiero... Es verdad. No quiero sesgar mi sección, pero... No, pero bien. ¿O no? 2-0 Atlético Tucumán. El Pulga Rodríguez, ese enano, no hizo nada. Luis Miguel Rodríguez. ¿Por qué es Luis Miguel? Se llama Luis Miguel. ¿En serio? No sabía. ¿Le pusieron en honor? Ah, no me dan los números. ¿Cómo no? No sé. Sé que le dicen el Pulga. Sí, pero se llama Luis Miguel Rodríguez. Y quiero destacar que debe ser muy buen tipo, porque le clavó 3 pepas a un ex compañero que estaba atajando a Batalla, el ex arquero de River. Sí. Bueno, el otro día por el torneo, por la Superliga, le metió 3. Sí. Y el tercero casi ni lo festejó. Y fue una pelota, un golazo que la picó de afuera del área. Dijo, no festejó porque como fueron compañeros ya sí. Le daba un poco de pena. Muy bien. Habla bien de... Toda su carrera le hizo en Atlético Tucumán, fue a préstamo 6 meses a Newell's y volvió. Es el Bochini Es el de Tucumán. Burrito Ortega de... Ese burrito estuvo todo la... Aparte, me comparás un... Este viejo cuando tiene 42, re profesional con el burrito que le gustaba... Le no, estaba esperando. No es tan viejo el Pulga, debe tener 34 por ahí. ¿Me estás jodiendo? Sí. Es un anciano. No, por la experiencia. Escúchame, ¿qué me decís del palito de Becasese a Scaloni? No sé, yo estoy un poco en desacuerdo con el pelilargo, con el rubio, pero no sé qué opinás vos. Le dijo que cuando llegás a un proceso, vos empezás un proceso y si te lleva a un técnico, en este caso Sampaoli. Yo no sabía que Sampaoli lo había llevado a Scaloni también. Sí, fue como cuarto asistente, una cosa así. Bueno, fue de la mano de Sampaoli. Y en este caso, lo que dijo Becasés, el actual técnico de Defensa y Justicia, ¿no? Que si un técnico te lleva, al mismo tiempo, si te echa, te tendrías que ir con ese jugador. Pará que apago el celular. Sí. A mí hay veces que me sorprende el ambiente del fútbol. ¿Por qué? A veces para bien y a veces para mal. Porque bien y para mal. Sampaoli y Becasese se muestran como un Bielsa evolucionado, con un montón de cosas mejores. En el Mundial caga puteada lo contrario. Los evolucionados y ahora te dicen que nervios. Cuando va de la mano de alguien y se va, te tendrás que ir. Claro, Y no es así. A ver, Becasese dio su postura. Está perfecto. Me parece bárbaro. Pero acá lo que yo digo, ¿dónde está escrito? ¿Quién dice que los códigos de fútbol me tienen podrido a mí? Por eso, los hacen flexibles para lo que a ellos les conviene. Claro, y después anda con el pelito así. No. Esa gente que usa el pelo así los cagaría trompada, boludo. ¿Pero vos viste cómo tiene el pelo ese muñeco? No, flaco. Representó a la selección argentina, que vuelva a Pasarela, que vuelva al servicio militar. Me calenté. Nada, eso quería hablar peste de Becasese. Y Scaloni también. Scaloni no doy 2 mangos para Scaloni. Ah, para mí hay que dejarlo laburar. Lo conozco de estudiantes, ¿eh? Sí. Lo conozco personalmente, compartí muchas cenas. ¿Y? ¿Te dejaba propina? Es un tipo que intelectualmente le falta. Y más para ser técnico de la selección de fútbol. ¿Qué sé yo? No sé qué va a pasar con la selección. Escúchame, la pelea de entre China ¡hermosa! Y el hijo del pájaro. ¡Hermosa! A mí, yo leí que se pelearon el Chila con el hijo de Canigia y me acordé de la canción. De un partido. No. De un partido Vélez Boca, un 5-1. Que Claudio Pol metió el primero para Boca y después vinieron los 5 Vélez con 2 de Chila, 1 de penal y 1 de tiro libre. Me acordé, yo dije, se redita esa rivalidad. ¿Pero viste lo que le dijo el Chila? No. Díselo a la gente, por favor. ¿Lo tenés ahí punteado? Igual vas a terminar en el sarcófago de madera descalzo. Eres un pepino de mar. Hermoso. Sin materia gris, le digo. Tú no has ganado nada. Pero es hermoso, boludo. A vos te puedes decir, hijo de puta, basura, sos un sorete. Que ya no te duele porque lo tenemos dentro del vocabulario, lo tenemos familiarizado. Pero pepino de mar, que te digan. Sin materia gris. Sos un pepino de mar. ¿Lo cual conocés? ¿Conocés visualmente un pepino de mar? No sé, lo que sé es un pepino de la verdulería, pero un pepino de mar. Es un pez que no tiene materia gris. Pero me encantó el insulto, me gustó. Lo voy a empezar a utilizar. Escuchame, no seas pepino de mar, continúa con el... Escuchame una cosa. Sí. Vos sabés qué es lo más importante de nuestra... La familia. De nuestra agenda deportiva. Sí, la noticia el que... excelente... Debut del más grande del mundo. De Messi por la Champions. De Diego Armando Carlos Gardel Maradona. El triunfo de Dorado fue hace bastante. Dorado ganó 4-1 en el debut de la segunda categoría de México. ¿Tres goles metió ese Vega? ¿Vega no? Tres de Angulo. De Angulo. Se te rompe el culo ese, boludo. Tres goles y le dijo, vas a meter algún gol, le dijo el vestuario. ¿Ah, sí? Sí. Las predicciones del Diego son... Vamos, todavía. Son una cosa. ¿Se lo dijo todo así seguido, rápido? Se le dijo, vas a meter, no sé si un gol o vas a meter varios goles. Y cumplió. El tema es, la idea sería que sostenga esto. Porque yo me acuerdo todos los debuts del Diego como DT. Me acuerdo desde la década del 90 con Mandillú de Corrientes. Con Fren, ¿qué diría Fren? Carlos Fren. Tenía problemas con el alcohol, me parece. ¿Sí? Sí. No. Y el Diego con... Ojo, ¿eh? Era una dupla complicada. No. Yo me acuerdo de Mandillú. Me acuerdo de Racing. Racing también fueron... De Racing y Mandillú. Pero Fred también dirigió Independiente con Bochini. Con Bochini. Gran segundón. No has ganado nada, diría el Chila. Yo digo, todos los debuts de Maradona fueron buenos. Tanto en Racing como en Mandillú, como en la selección argentina. Exacto. Fueron amistosos con Escocia 2-0. El primero lo metió el Galgo. que lo dirigía a Escocia, lo dirigía Butcher, que era un central que no le había podido pegar en la jugada que él se gambetea a todos los ingleses. Sí, era técnico. Era técnico de Escocia. No sabía, sí. Y había sido jugador de Inglaterra. Creo que hacía poco él había contado lo de la mano y el tipo lo quería matar. Ah, mira. Bueno, y por el Mundial también, en Sudáfrica 2010, debutó, creo que con un triunfo sobre Nigeria, 1-0 gol de Heinze. De Heinze. Lo que le falta al Diego, espero que no lo tomes a mal, sí, desde tu amor hacia el 10, es que lo sostenga. Estaría bueno que sostenga un proceso. No, estoy hablando en serio. A raíz de su enfermedad, yo creo que al Diego le cuesta sostener hacer un trabajo sostenido, serio, sí, y con constancia. No sé. Yo no voy a hacer... No voy a pronunciar... No voy a hacer declaraciones. Me tiene medio podrido tu postura sachiresca ante no voy, no voy a hacer declaraciones. Solo voy a decir que... Bueno, está bien. Lo dejamos en concluso. Alfredo Raúl Cassini, mamarracho. Mamarracho, campeón de la Copa Libertadores, campeón de la Supercopa, campeón... dijo que a Gallardo le falta muchísimo para igualar a Bianchi. Cuantitativamente tiene razón. Raúl Cassini dejó en claro su postura ante una posible comparación. Sí. Hoy en día, con todas las copas que hay, Carlos Bianchi tendría 50 títulos, tiró. Además, palpitó la semana difícil que se le viene a Boca. Sí, un poco exagerado. ¿Qué tiene que ver la comparación? Me parece una pelotudez. Un zapato. Porque Gallardo está haciendo su camino. A ver, si hay alguna analogía, es que, no sé, Gallardo ganó una Copa Libertadores. Le faltan tres para empardar a Bianchi, ponerle en cuestiones de números, pero me parece una cansada. Igual tiene la tónica del periodista. Todo para la tribuna. No, hace todo para la tribuna. Es el Caruso Lombardi de los jugadores de fútbol. ¿Sí? ¿Te cae mal? No, a mí yo no lo... No, no, buen, no me buen medio para nada. Buen mediocampista. Sí. Buen jugador. Él habla de Maradona que se tiene que callar, que esto, que lo otro. Él se tiene que callar. Yo te pediría un poco de objetividad, Nacho, a la hora de hablar de Maradona, porque sinceramente... Estoy siendo objetivo. Te estás quitando seriedad del programa, o por lo menos a esta humilde sección. Perdónenme, oyentes. No, está todo bien. ¿Te gustaron las cuatro noticias? ¿Podrías hacer algún aporte a la sección deportiva? ¿Cómo se dice? Hockeystico. Hockeystico, rugbístico. Ahora juegan los Pumas y los All Blacks. Sí. Ojo. Y Argentina está jugando un Cuatro Naciones en Australia. Ayer le ganó a Japón 2-1. Sí. ¿Femenino? Masculino. Masculino. Sí, sí. Los Pumas van a intentar ganarle por primera vez en la historia a los neozelandeses. Un empate se logró. Siempre tengo la misma sensación. No, sería el mismo título. Sí. Jugaron como nunca. Sí. Perdieron como siempre. Y jugaron como nunca, como que jugaron bien. Sí. Perdieron, sí. ¿Alguna vez Pichot en pleno mundial? Sí, en pleno mundial de rugby. Dijo que estaba podrido, utilizó ese término, de los merecimientos, de que los Pumas jugaron bien, pero no. Un debut con Inglaterra, que perdimos creo que por 8, jugó muy bien la selección argentina, y dijo que estaba cansado del tema de los merecimientos, que era hora de dar un paso más, y en el 2007 lo dieron, pero bueno, con los Blancos no podemos. En el último Mundial, ¿Argentina terminó quinto? Cuarto. Perdimos en semifinales con Nueva Zelanda. Ajá. Y porque Nueva Zelanda después sale campeón. Sale campeón ganándole a, no sé si Sudáfrica, Francia o Australia. Ah, no. No, Francia no quedó. Y nosotros perdimos con Sudáfrica por el tercer puesto. Nos agarró Habana de chocolate. El negro peladito. De chocolate, sí. no de chocolate blanco. Me acuerdo. Yo soy gran mirador de mundiales de rugby. ¿Tienes algo de Joseph Habana? No sé cómo se llama. ¿El de Habana? O el dulce el negro. Leche. No, del negro de sudafricano. ¿Lo ubicás? ¿Lo tenés? Me acuerdo que era parecido animal a Carlito Sánchez, el de River, una cosa así, ¿no? Ah, tenés razón, pero más grosso. Así come como crudo. Yo. Sí, así igualito. Pero bueno, el sábado juegan, creo que acá en Capital, no sé si en la cancha de Vélez, así que vamos los Pumas. Vamos porque los siempre Pumas. 80 minutos dura un partido, se lo contamos a la gente. Hasta el minuto 60, partidazo con tacle, parejo, todo. Después nos agarran, nos liquidan, no hay forma de ganarle a los hombres de negro. Vamos con la sección que comenzó hace un par de semanas y que es un éxito. Nos trae más adeptos. Más adeptos y nos están levantando mucho programa. Pedimos que nos citen. Que citen la exactamente. Cuenta. Dale. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Hablemos Sin Saber, esta verdadera papelera de reciclaje de la ignorancia. Al dirigente social Juan Grabois estaba acompañando a trabajadores senegaleses. Acompañaba en una protesta y se encuentra detenido en la comisaría de San Juan y Entre Ríos. Pasará si lo dejas pasar. El nivel de arbitrariedad del gobierno de nuestro país ha

pasado nunca es en vano y que nunca me faltó un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo, encontrarle el sabor a la derrota, que se hayan inventado las pastillas del abuelo y por supuesto la 20 que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde, y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirar a colocar, pero eso sí, no va a cambiar, voy a ser yo siempre el primero en patear. Romper esquemas de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad, y desafiar a Lucifer de visitante, aunque tenga la de perder. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal. Estamos en la web radionauta.com.ar. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. La vida sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la solemnidad no tiene cabida. Que tuve con el tema de Hablemos Sin Saber y del que ves. Ah, así perfecto. Después lo tenía miedo de confundirte nuevamente. Si querés arranco, si no, no. Arranquemos, por favor, Patricio. Excelente. La Kunza, muy duro tras la toma de los trabajadores de astillero. Hace 10 años que no hacen un barco. El ministro de Economía bonaerense cuestionó el copamiento que hicieron ayer en el edificio. Aún así, aclaró, no estamos planteando despidos. Estamos planteando que pasen a ser obra pública que tanto hace falta en la provincia. ¿Pulgar para dónde? Para abajo, para este hermoso funcionario. De la mano de Madman. De la papa de papa. Y de los vecinos solidarios, el Sor María Ludovica estrenó una sala remodelada. Vamos. Unas 20 personas donaron su mano de obra. Y con los materiales que adquirió el superhéroe, remozaron una sala del hospital de niños. Hermoso. Pulgar para arriba para Batman. Vamos, y Robin. Y la gente. También. Te cuento, Nachito, que Messi se lució con 3 goles en el estreno del Barcelona en la Champions ante el PSV. Eindhoven. Exactamente. El rosarino marcó el camino del Barça en el 4-0. Purgar para arriba para la Puga Messi, nada más. Vamos todavía. Siempre un poco de caos. Soy tu rey, soy tu perro, soy tu esclavo, soy tu amor. El momento más romántico de los Emmy. Le propuso casamiento en vivo. El director Glenn Weiss sorprendió a todos en Los Ángeles al pedirle matrimonio a su pareja Jan tras recibir el galardón. Ay, me encanta. No sé, decidilo vos, a mí me da lo mismo. Hacelo privado, fantasma. Bueno. Pulgar para abajo para este muñeco. Dale, no. Es solo una cuestión de actitud. Y nunca nadie sabe, nunca nada para con... Vamos con la última. Vamos. No te pierdas esto. Carolina Papaleo defenestró el programa de Suan Jiménez. Tengo miedo de quedar atrofiada, dijo. La actriz criticó muy duramente los especiales que la conductora hizo para Telefe y se armó el debate en Incorrectas. Pulgar para arriba, pero no para Carolina Papaleo, para la hija de Irma Romay. ¡Qué pa' descanse! ¡Roy! ¡Qué pa' descanse! ¡Uy! ¡Nos rompieron el ojo! Economía, en Jugala que es gratis. No, no. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Lo cierto es que ya entidades como Citibank, entidades como Goldman Sachs, empiezan a hablar de una inflación para el año de entre 45 y 50%. ¿Qué hace con la inflación? Supongo que te toca gobernar, que no va a existir el problema de la inflación en mi gobierno. Y en donde vamos a mantener las metas de inflación, que para este año son de 15%, de 10% para el año que viene, proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo, que compara con una estimación de 42%. Para el año 2018. La inflación 15 este año iba a ser, está para fin de año pronosticada 42. 10% para el 2019. Proyectamos una inflación punta a punta de 23%. Este año ya va a ser la mitad del año pasado y para el año que viene esperamos bajar otro escalón más para llegar al 2019 a cumplir lo que nos hemos comprometido, que es una inflación de un dígito. De 23%. Lo primero que tengo que decir a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación. La inflación 15 este año iba a ser, está para fin de año pronosticada 42. 23% para el año que viene. Dice que podemos bajar a un dígito en el año 2019. ¿Cómo se logra? Bueno, administrando con mayor seriedad. Este año ya va a ser la mitad del año pasado y para el año que viene esperamos bajar otro escalón más para llegar al 2019 a cumplir lo que nos hemos comprometido, que es una inflación de un dígito. Y estoy pensando que siendo Macri un empresario iban a venir las inversiones, eso los convierte no en malos, en tontos. Porque si pensaron que con solo la pinta del presidente o su procedencia iba a andar bien un país... Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. ¿Está? No le voy a echar la culpa a otro. La situación cambió. Y en buena parte por cuestiones que están fuera de nuestro control. No le voy a echar la culpa a otro. Si veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, pues también el mundo está volátil. Uy, uy, nos rompieron el ojo. Economía, en Jugala que es gratis. Buen recorrido. Estás haciendo fuego del árbol caído. ¿Cómo? Leña. Leña del árbol caído. Porque Mauro ya está, Mauro. Bueno, es como esos. ¿Cómo se llaman los vistos que pelean en jaula? Vale todo. Bueno, vale todo cuando uno ya trata bicho y se la empiezan a dar y le dan. Y... Pará, viejo. Pará. Dejaron la pesada herencia. Para la mano. Para la mano, para. Che, quería corregirme. Porque sí. Nombré a la difunta Correa. Nombré a Irma Roy, quise decir. Dije Irma Romay. Me dejé llevar por mis instintos. Me la confundí. Igual siempre vamos hacia lo mismo, ¿no? Todos los caminos nos llevan a pedir. A la muerte. A Mirta Legrand. A la muerte. A pedir la muerte de Mirta Legrand. Irma Roy. Y yo me acuerdo que me quedó una mala sensación porque cobraba la jubilación de privilegio y dijo que no. CQC había dicho que no la cobraba. Mirá. Y la vieja, con su peineta rojo. Para atrás, rojo la cobraba. Escucha, me escribió María. Sí. Pidió un tema de El Flaco Spinetta y de Charly García.

Bienvenidos a este nuevo encuentro de Hablemos Sin Saber, esta verdadera papelera de reciclaje de la ignorancia. Desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, y ahí también los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Y jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad, un gobierno que fije reglas de juego claras, que defienda el valor de nuestra moneda. Hemos hecho ahora algunos errores, el impuesto a las ganancias, el 82% móvil, la inflación, pero ahora los vamos a corregir nosotros, pues somos los únicos capacitados en gobernar este país. Ustedes son un peligro, esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Y para eso tenemos algo maravilloso, son nuestros docentes, a los cuales tenemos que apoyar. Tenemos que reivindicar, darles el prestigio social, pagarles bien. Por lo cual, uno solo de cada cuatro puede cursar una carrera universitaria. ¿Y por qué? Porque faltan jardines de infantes. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan, que la mayoría, 900, son de la provincia de Buenos Aires, para que tengan sala de 3, 4 y 5. Estamos hablando de 638.000 niños. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1.000.000 de créditos a 30 años. ¿Vas a devaluar? No pasa por ahí la energía, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. Dependería de él. ¿Va a haber un pedido de al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Vamos a cumplir el inciso 4 como el artículo 4, ¿no? Que es de informar cuáles son nuestros números. Pero no préstamo. Pero no préstamo. Eliminar subsidios en el Alvear fue. Subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, devaluar. Básicamente lo decía más soft, más suave. ¿Vos crees que ese es el camino hacia hacer un ajuste en la economía? No, a ver, no. ¿Cuánto debería ganar un docente, María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé, mínimo 40.000 pesos. Esta ha sido otra entrega de esto denominado Hablemos Sin Saber. Hasta el próximo encuentro. Hermoso audio. Qué bueno, ¿no? Qué buena recopilación, porque uno se va olvidando. Está bueno, vamos lo de la 40 lucas. Serían $1,000 además, no es tanto. Son gente, y me gustó la de Mauri, son gente mala, oscura, con fines malos. Qué bárbaro. Se estaba describiendo. Escúchame. Yo te escucho. Para que el programa no sea solamente... Pato tiene la parte más... ardua, laboriosa, elogia. Risueña del programa. Ah. Y yo tengo la parte más... hostil. Aburrida. No, sos aburrido, Nacho. ¿Más seria? ¿Qué sería? Sí, sos una, somos una especie de... complemento. ¿Neustar Grondona? No, eso sí era los dos. Tiro. ¿Murió Mariano? No, Mariano vive. Vive, por suerte, vive. Vive. Para ver... Pará, voy a elogiar a... Tengo un segundo, sí. A Jorge poquito. Lanata. Sí. Malparido, no. Malparido es una novela de Juanita Viale. Malparido se llama el programa de Lanata. No, todos los miércoles a la noche. Que va a estar... No, ya estuvo. Estuvo la figura de Chávez, Maradona. Nombres, sí, mal bicho. No, una cosa así. Mal bicho. Bueno, no importa. Miércoles a la noche por la... Pará, no sea prejuicioso. No, por favor. Estuvo muy bueno el programa. ¿Cuál? Y ahora me olvidé de quién estaba. De Neustar. De Bernardo Neustar. Hizo una... mediante entrevistas, todo, lo describía. Sí. Tipo, yo no sabía, no conocía las características de Bernardo. Sabía que se le había escapado un huevo en una foto y esas cosas, pero cosas más banales. ¿No decía que le ayudó a ganar la presidencia, la reelección de Carlos? Ojo que te pido que no insultes. Por favor. Sí, hablaban de todo el apoyo que había tenido en los 90. Y entonces todo lo que generó Carlos con desocupación. Todo, y la privatización. Eso. No, le dieron entonces con un cambio. No es un tipo... Yo lo que digo siempre es... Sí. La gente... Bueno, volvemos, ¿no? Sí. Nosotros... No nos vamos a ir a vivir a la calle o no nos vamos a morir de hambre. No. Vamos a tener que modificar alguna de las actividades que hacemos. Pero la gente que se queda, por ejemplo, lo de los empleados de Electrolux, sí. 1.100 empleados en Santa Fe, que hasta fin de mes están suspendidos y a partir de octubre empieza a cesantear a los... Durísimo. Esos tipos que no tienen nada, sí. el valero de esos tipos... La casa de esos tipos, la familia. Sí. ¿Qué es un daño colateral? No. Lo que pasa en la vida de esas personas. De frente. A estos tipos que hacen una movida y ganan como ganó Caputo, sí. 900 mil millones de pesos por la movida de 36 a 40 pesos del dólar. Sí. ¿Eso es, lo hace gente buena o gente mala? O... ¿Me explico dónde quiero ir? Perfecto. Entonces, nada. No. Ojo, y mucha gente que colaboró desde decir o desde no decir cosas sí, de los medios, para manipular una elección. Siempre. Que esa elección determina hoy que haya gente que antes se quejaba por pagar ganancias y hoy se quedan sin laburo. Sí. Esa gente, ¿cómo se siente? Sí, sí, sí. ¿Cómo se va a sentir? Absolutamente defraudada. ¿No? Sí, sí. Entonces, digo, el rol de los medios es... Fundamental. Es fundamental. Y bueno, y lo de que es noticia en los medios nacionales y el precio que tienen... justo ayer escuchaba a Hugo El Conadamón, que es una persona que a mí no me simpatiza en lo más mínimo porque él durmió un montón de datos de Panama Papers antes de las elecciones... para que no se enterara la gente y que votaran como votaron. Sí. Yo digo, eso es manipular. Sin duda. Entonces, si la manipulación después hace que un tipo, no sé, sí, se dedique al escabio porque no consigue laburo y que a partir de eso se mande un moco y salga a chorear porque no tiene la familia comida. Sí, es complicado. ¿Qué le corresponde a esos tipos? Sí. Desde los medios o de la política... Es muy difícil dar un fundamento de ese accionar. Desde el lado de ciudadanos de a pie, como somos nosotros, es tener un poco de empatía, sí. No juzgar, no putear cada vez que hay una calle cortada, cada vez que acompañar. Hay gente protestando, cuando ves carteles de gente de la universidad que piden que toque bocina, apoyar desde donde se puede, pero sin duda que los cambios radicales se dan en las áreas sensibles y en las áreas importantes de poder. Nosotros desde acá lo único que podemos hacer es putear un poco y... hacer nuestra lo que nos queda como ciudad. Sí, mostrar qué es lo que tenemos, qué es lo que creemos nosotros. Igual yo había destacado lo de Jorge Lanata, particularmente sí. Ese programa. Para, Nachito, mí, no no es nada destacable de Lanata. Lo que es innegociable. Para mí. No pero se bueno, lo puede criticar uno... a Maradona, no se lo puede elogiar a Lanata. No, son puntos de vista. Hay censura. Tenemos mensajes con saludos a Valeria, a Pablo, a Ángel, a Dani, bueno. A Mika, a Luli, a Mari, a Mabel, a Gracielita, a Silvia y a Camilita. ¿Quién de ellas te pidió? Pronunciemos menos insultos al aire. Valeria. Bien, Valeria. Para mí lo dijo por vos igual. Insultaste. Vamos a escuchar un poquito al Flaco Spinetta para que nos aporte un poquito de claridad. Para cerrar esto, por favor. Hay un tiempo para la murga, la pachanga y todas las cosas que les gusten, ¿ok? Pero hay otro momento en donde tienen que proteger a sus propios amigos y no ser enemigos potenciales a muerte, por ejemplo, los pendejos, ¿viste? Me llama la atención de que se puedan pelear por cosas totalmente ridículas, como barras de fútbol, o cosas así con una violencia que no da para eso, ¿entendés? ¿Cómo crecer en ese aspecto? Ya te digo, con salud y educación. El mensaje es ese, cuidá al que tenés al lado, es tu amigo, puede ser tu hermano, tu novia, lo que sea, pero cuidá la vida. Para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar, plegaría. Para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están? Entrevistas bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Qué tema, hermoso, hermoso, Nachito. Tengo esta sensación con el Flaco Spinetta. Capaz que cuando antes lo escuchaba, sí. Solo hoy lo hablaba con Rodo también. Lo que me pasó fue que después de que, en el último tiempo, cuando ella estaba enfermo, empecé a escuchar lo que era más allá de las letras, los tiempos que él dedicaba a charlar con gente. Sí. Y siempre digo que Maradona es un tipo que siempre hizo lo que dijo y dijo lo que pensó. Y no muchas personas pueden hacer eso. Y el Flaco Spinetta me genera esa sensación, sí, ¿no? Que siempre hizo lo que dijo y hizo lo que pensó. Que no hay mucha gente que genere cosas en multitudes. Claro, en el otro. Claro, que tenga la posibilidad de cumplir con eso. Sí, sí. Y el Flaco me parece de estas personas. Sí, a mí me pasa con el Flaco Spinetta, me pasó con la Negra Sosa, con Gustavo Cerati, sí, que en vida, pero ni lo registré. Hmm. Supongo que es una cuestión de madurez de uno también. Va pasando los años y... Seguramente. Pero ahí entendí lo del legado del artista, que su obra queda, y empecé a flashear, y empecé a escuchar a Cerati, y me largo a llorar, y decodifico las letras, y ahí empiezo a tomar valor a estos artistas. Que ya te digo, en vida no le di bola, no le di cinco pelotas, estaba con chatucha de los piojos yo. Claro. Y los escucho ahora y me emociona mucho. Bien. Bueno, Negrito. Esto fue el programa 22 de Jugala que es gratis. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Dale. Un beso a Fran. Yo le mando un beso a Blas. Hasta la semana que viene. Adiós. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Política, actualidad, deportes y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde.